ella baila para mí. Viene todas las semanas y no me deja dormir. Ah, es mi chica, es colombiana, ella es solo para mí. Te miente como si nada, siempre me hace revivir. Es como una serpiente y no te deja escapar. O baila con sus cascabeles y te muerde por atrás. A veces desaparece y podés desesperar. Su veneno es la manzana más dulce de la ciudad.